yo no, ya no tengo miedo. Si algún día me muero, por descansar. No, no, no, no, si algún día me muero, cederé el relevo a los que vienen detrás. Los que vienen detrás. Los que vienen detrás. Los que vienen detrás. Todo lo que quiero es que me dejen en paz. No, no, no sé que yo no doy miedo. Tampoco de temeros más que a los que vienen detrás. Van a girar.